Ayer me dijo un ave que volara por donde no hay ardor, que lo sufrido no resucite en sueños, ni en rezos nunca murió. El miedo con tus sueños, que sea un guerrero de sangre para que nadie te haga daño.